En varias unidades cumplieron con antelación el plan de la economía nacional para enero, en acato a las tareas trazadas en el mensaje de Año Nuevo del máximo dirigente Kim Jong-un. Los obreros de la central hidroeléctrica Juventud de Wonsan cumplieron en 118,6% su fabricación hasta el día 20. Los de la fábrica de confecciones de Pyongyang sobrecumplieron en 65% el plan mensual hasta el día 23, y los de la dirección de la industria de confecciones de Pyongyang acabaron su producción para enero con una semana de antelación. En el Ministerio de Forestación culminaron su plan en 105%. Por ejemplo, la dirección de la provincia de Pyongan del Sur acabó el plan mensual de su fabricación de maderas de montañas hasta el día 23, mientras que las unidades adjuntas a sus direcciones en provincias Hamgyong del Sur, Yangon, Chagang y Gangwon sobrecumplieron su plan para enero.